por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Toda ausencia es atroz, y sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse? Que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia. Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. Mas la sombra. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. El sobreviviente. Javier Sicilia. La señal universitaria. En Radio Universidad Veracruzana son las 9:32 exactamente en la capital del estado de Veracruz. A continuación, la ensalada. Ustedes, queridos radioescuchas, jalapeños y veracruzanos y más lejanos que nos escuchan a través de internet por Radio UV, que nos pueden sintonizar todos los lunes de 9:30 a 10:30. Muy buenos días, esto es La Ensalada, comenzamos. Muy bien, hola André, ¿cómo estás? David, estamos aquí desde Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo. Hoy, que para muchos es puente, pues acá en Radio Universidad, la UV da más, y estamos listos y prestos para ya arrancar el programa que está dedicado para todos ustedes. Hablamos siempre de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad, y el día de hoy tenemos un tema polémico, no faltaba más. Estamos hablando del tema de los transgénicos, muy conocido por algunos, pero también desconocidos por la mayoría. Vamos a hablar sobre transgénicos el día de hoy. En A lo Práctico, David, ¿qué tenemos? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a platicar de uno de mis frutos favoritos, que en Jalapa se conoce como la berenjenita o la berenjena, aunque no es lo mismo que la berenjena morado o negro. Es una fruta chiquita, roja, de los Andes, de Sudamérica. Perfecto. Y antes de comenzar, queremos felicitar todo el equipo de La Ensalada a Lizeth Rivera León. Ella es estudiante de la Universidad Veracruzana y está dentro del equipo de La Ensalada. Ella lleva y realiza actividades diversas, por ejemplo, el uso y el manejo de las redes sociales de La Ensalada, y el día de hoy festeja 24 años. Muchas felicidades, Lizeth, que está aquí también en el estudio, tras bambalinas. Y bueno, vamos a arrancar ya el tema de los transgénicos. Es un tema que a veces se ha considerado tal vez satanizado, se ha polarizado la opinión pública, pero es importante ponerlo sobre la mesa y sí tenerlo de una manera objetiva para poder ir desmenuzando este concepto y saber realmente qué es este tema de los transgénicos. En el estudio tenemos ya a nuestro invitado de hoy. Estoy hablando de Pablo. Pablo, él es especialista en distintos temas que tienen que ver con bioprocesos. Él ha trabajado como contratista independiente y también para varias compañías nacionales y extranjeras. Actualmente trabaja como especialista de aplicaciones en bioprocesos y más adelante vamos a hablar con él sobre el tema de los transgénicos, que tiene que ver también con la biotecnología, ¿no es así? Así es, queridos radioescuchas. ¿Ustedes qué opinan del tema de hoy de los transgénicos? Esperamos sus comentarios y sus propuestas, sus dudas. Porque hoy es un día en donde todos están en casa o están manejando, pero yo creo que podemos entrar en comunicación. Como cada lunes, ustedes son parte de la ensalada, son los aderezos y los ingredientes. Así que esperamos sus comentarios o preguntas al 817-5117 y 817-5115. También nos pueden contactar vía Facebook, SiembraV, y por el Twitter, @SiembraV. Queridos radioescuchas, estamos aquí en cabina con mucho gusto esperando sus comentarios. Quédense con nosotros porque también tendremos el ingrediente de hoy sobre el zapote chico, que vamos a escuchar una cápsula más adelante. Y pues vamos a entrar yo creo que en materia ya con nuestro querido invitado Pablo. Así es, antes de ir con Pablo, que ya lo tenemos aquí sazonando en la ensalada, Cristian Arturo Hernández, lo saludamos, se comunicó cuando sabía que en la ensalada íbamos a hablar sobre transgénicos y él da esta opinión. Considero que la mala popularidad de los transgénicos se debe a la ignorancia respecto al tema y al bombardeo mediático que injustificadamente los ha tachado de peligrosos. Creo que debe difundirse que la transgénesis per se no es mala, solo es una herramienta poderosa que con malas prácticas de manejo puede causar efectos sociales o ambientales adversos. Pero bien manejada es de gran ayuda. Si no, preguntémosle a los diabéticos que gracias a las bacterias transgénicas pueden tener acceso a insulina humana y no de cerdo como anteriormente se usaba. Eso seguramente es especialista, sí, en el tema también, algún biotecnólogo por ahí. Y es precisamente afuera de cabina empezamos a sazonar la ensalada y había una muy buena conversación de precisamente, David estaba comentando, ver a los transgénicos como una herramienta. Sí, creo que hoy, este lunes de puente, es un perfecto momento para abordar este tema porque todo el mundo está relajado, un poco más amable, y podemos abordarlo no desde el punto de vista de que sí o que no, no desde el blanco y el negro, sino que, pues como casi cualquier cosa en el mundo es, un tono de gris intermedio, no ese, esta diferencia de 0 o 1, blanco o negro. Pero primero, que entramos, pues habría que clarificar, pues qué es la biotecnología, cómo se usa, en su profesión, ingeniero, qué tipo de cosas ha hecho con biotecnología y transgénicos. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Realmente he estado trabajando con muchos procesos, al ser especialista en bioprocesos, típicamente lo que es el bioreactor es donde se cultiva una célula o un microorganismo y se intenta producir o más microorganismos o algún producto que te interesa, como un colorante, como una vacuna, como levadura para panificación, o lo que quieres es un servicio, como limpiar el agua residual o ir a limpiar el petróleo de un derrame. O sea, lo que hace usted se podría concebir como algo parecido o relacionado con los que hacen la cerveza, por ejemplo, o cualquier profesión en donde se cultivan microbios a gran escala. Exacto, lo que hago yo es producir microbios y células animales y vegetales a gran escala. Lo mío es la parte de ingeniería. Uh-huh. Y pues me veo relacionado con transgénicos, con muchos de mis clientes que los utilizan en sus procesos. Y también me relaciono con gente que no usa transgénicos. Uh-huh. En términos generales, ¿cómo es que, bueno, ya se habló de cómo se usa la biotecnología, pero de qué, cuál es el peso que tiene en la sociedad actual esta rama de la ciencia, la biotecnología? Bueno, la biotecnología es increíblemente amplia y ahí caben muchísimas cosas. Una definición muy burda es utilizar a los organismos o partes de los organismos para producir un bien o un servicio. Entonces ahí cabe enormes cantidades de cosas con muchas diferentes disciplinas y técnicas. Uh-huh. Y en el tema, por ejemplo, de la agricultura, que bueno, aquí en la ensalada estamos interesados y ocupados en el tema, la biotecnología, ¿cuál es el papel que desempeña en la agricultura y también en la ganadería? Claro, volviendo rápidamente al tema anterior, ya casi no hay nada en la vida moderna en la que no esté involucrado un microbio. Claro. Como les decía, desde la limpieza de nuestros desechos hasta la producción de nuestros plásticos, la acumulación de cobre en minería, y bueno, los temas más conocidos como la farmacéutica o los alimentos. Y el campo de la agricultura también es increíblemente vasto. Hay biotecnología que está haciendo un montón de cosas y mucha biotecnología que está compitiendo con otra biotecnología dentro del campo. Por ejemplo, el tema de las plagas es en el que yo tuve más experiencia. Durante 7 años me dediqué al control biológico de plagas, produciendo microbios que se pueden usar como armas biológicas en contra de las plagas que se están comiendo las raíces de las plantas o las hojas de las plantas, etc. Entonces estás compitiendo contra la industria química que tiene un pesticida o un fungicida, y estás compitiendo también contra las plantas transgénicas, uh-huh, que se defienden solas, y estás compitiendo también contra la gente que usa Belrosita para perdón por el gol, que usa detergentes para limpiar las hojas de las plantas, sí, de la mosquita blanca, por ejemplo. Sí. Entonces hay un montón de tecnologías que están compitiendo y muchas de ellas son biotecnología. Pues muy interesante y un tema que va a tener muchísimas perspectivas. Los estudiantes de la Facultad de Letras, como siempre, nos comparten, hicieron una cápsula de lo que son los transgénicos. Vamos a escucharla y vamos a seguir platicando para, creo que es muy importante, regresando, saber qué son los transgénicos. Vamos a escuchar la cápsula. Las tortillas, los tamales, los atoles y otros productos hechos a base de maíz, consumidos en grandes cantidades por los mexicanos, pueden ser también la vía de ingesta de alimentos transgénicos. Los medios de comunicación nombran los problemas que conlleva el consumo de productos transgénicos. Pero, ¿qué es un alimento transgénico? ¿En qué otros alimentos están presentes? ¿De dónde vienen estos productos? Los transgénicos son organismos vivos que han sido creados de manera artificial. Es decir, sus genes fueron modificados por técnicas de ingeniería genética. Actualmente, a escala comercial, se cultiva sobre todo maíz, soya y algodón. Estas plantas tienen dos tipos de modificaciones genéticas: la propiedad insecticida o la tolerancia a herbicidas. Las plantas que tienen la propiedad insecticida producen toxinas en todo su desarrollo para alejar insectos, y las plantas tolerantes a herbicidas se les pueden verter aún más herbicidas, lo que produce una mayor contaminación, pues el suelo también resulta afectado. Entonces, ¿eso significa que cuando consumimos alimentos transgénicos estamos también consumiendo pesticidas? Así es, y esto nos hace vulnerables a padecer a largo plazo problemas en nuestra salud, y sobre todo, problemas en el medio ambiente. En México está prohibido sembrar maíz transgénico, debido a la importancia que tiene este cereal en nuestro país, por lo que se busca proteger nuestras variedades endémicas. Sin embargo, se importan granos y alimentos provenientes de Estados Unidos, el principal productor de cultivos y alimentos transgénicos. Por lo tanto, es probable que los productos que ofrece la industria alimentaria sean elaborados a partir de materias primas transgénicas. Como consumidores, tenemos el derecho a la información. Revisa la etiqueta de tus productos. ¿Es tu decisión consumir o no productos transgénicos? Por una sociedad informada, La Ensalada. Estás escuchando La Ensalada. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, hoy 21 de noviembre, son las 9:45 y si usted quiere opinar al respecto sobre el tema de los transgénicos, puede comunicarse a 817-5117 y 817-5115. Tenemos Twitter, @siembrav, y también estamos en Facebook. El día de hoy nos acompaña un especialista en bioprocesos, estoy hablando de Pablo Fernández Humano. Y bueno, estamos hablando y ya poniendo sobre la mesa de la ensalada esta polémica que está bastante candente desde hace décadas, que son los transgénicos. Pablo, ¿qué opinas al respecto, primero, de la cápsula que acabamos de transmitir? Bueno, la cápsula tiene al menos dos imprecisiones que son bien importantes. Una es, la definición que dieron es la de organismo modificado genéticamente, que no es lo mismo que transgénico. Uh-huh. Entonces, un organismo modificado genéticamente puede ser aquel que ha sido modificado en su genoma, en su información genética, pero sin ADN extraño. Por ejemplo, una papa que no se... no se mancha, o una manzana que no se pone café, uh-huh. Porque los genes que provocan esos defectos percibidos por nosotros han sido atenuados o eliminados. Entonces, no es que sean transgénicos, no tienen partes de ningún otro organismo. Uh-huh. También puede ser el caso de un alimento que tenga mayor valor nutricional porque los genes que producen esa vitamina o esa proteína, uh-huh. han sido aumentados. Entonces, esos son los organismos modificados genéticamente. Por sus siglas en español pueden ser OMG. ¡Oh, my God! Exacto. OGMs, lo cual, uh-huh. suena muy feo, pero por sus siglas en inglés, GMOs. Y cuando ustedes buscan GMOs, incluso en el supermercado, es como los van a encontrar. Entonces, ese es un punto clave. Para que sea un organismo transgénico, tiene que tener los genes de otro ser viviente. Y esto sucede en la naturaleza, pero nos referimos a transgénico cuando precisamente ha sido manipulado por el ser humano con técnicas de biología molecular. Y como dice el ingeniero, sí pasa en la naturaleza este proceso. Yo estuve investigando y acaban de publicar un artículo que el camote que todos conocemos y disfrutamos, es un transgénico natural. No solo los camotes que conocemos aquí en México, sino todos los camotes cultivados en todo el mundo tienen un gen de un bacterium que se teoriza que hasta toma parte del proceso que lo convirtió de su ancestro no comestible al camote comestible que conocemos hoy. Entonces sí existe este proceso también en la naturaleza, no es nada más un proceso artificial que toma lugar en laboratorios. Bueno, y tan existe que las técnicas que se utilizan en biología molecular toman precisamente las herramientas que da la naturaleza. Para la transformación genética de plantas, algunas bacterias del género Agrobacterium se utilizan para precisamente insertar genes externos en las plantas que queremos transformar. Uh-huh. Y en el caso de células animales se utilizan lentivirus. Entonces, la naturaleza lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, nosotros lo estamos haciendo con diseño. Uh-huh. ¿Sí? Quizás de ahí vienen los problemas a veces, no por la tecnología, sino por nuestros diseños que, uh-huh. Pueden ser o no ser buenas ideas en diferentes momentos y aplicaciones. He ahí el dilema. Sí, y ahí viene una de las primeras preocupaciones. Bueno, si esto ocurre en la naturaleza y nosotros ponemos un gen que le da ciertas cualidades a una planta, ¿cómo sabemos que ese gen no va a terminar en otras plantas? Claro. Sí. Esa es una de las primeras preocupaciones, tal vez una de las más importantes. Saludamos a el doctor Víctor Manuel Toledo Mansur. Él fue quien hizo la teoría de la bioculturalidad. Él actualmente es defensor de la cultura del maíz, mencionando este eslogan, sin maíz no hay país. Y él menciona y opina en una de sus entrevistas y dice esto: quienes nos oponemos al uso de los transgénicos y otras innovaciones peligrosas de la ciencia, como la energía nuclear, ciertos intentos de la nanotecnología y la genómica o los agroquímicos, no estamos en contra de la ciencia de punta o de sus nuevos y prometedores campos. En lo que no creemos es en el dogma de que toda investigación científica es por principio moralmente buena y benéfica. A la biotecnología le esperan numerosos retos. Pablo, ¿cómo fue que surgió el transgénico ya en laboratorio? ¿Tú sabes algo de la historia al respecto? Sí, en los años 70 se comenzó a explorar esta nueva tecnología solo porque podíamos. Uh-huh. Y es un poco como la electricidad. Cuando comenzaron a estudiar la electricidad, nadie tenía una aplicación clara. Tal vez podía soñar con aplicaciones, pero simplemente estaba ahí. De hecho, hay una cita muy famosa de Faraday, ¿no?, que le preguntan después de una conferencia: ¿y para qué sirve esto? Y dice: ¿para qué uso tiene un bebé recién nacido? Entonces, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. La tecnología no es inherentemente buena o mala, solo tiene buenas o malas aplicaciones. Entonces, por ahí el primer organismo transgénico fue un ratón, y después en los años 80 la primera planta transgénica. Y creo que viene al caso mencionar la segunda imprecisión que noté en la cápsula. Uh-huh. Decían que cuando consumes un cultivo transgénico consumes grandes cantidades de pesticida. No es así. En un caso es cierto, porque hay muchísimas formas de hacer un transgénico. Por ejemplo, transgénicos que están en el mercado son como, por ejemplo, en animales. Un pez que es fosforescente para acuarios. Uh-huh. Entonces es un pez transformado genéticamente que se vende como mascota. También una cabra que produce fibras de silk, seda. De seda en la leche. Entonces extraen estas fibras de la leche y se pueden utilizar esas fibras después para aplicaciones médicas o vestimenta o, uh-huh, o armaduras, cosas así. Uh-huh. Tenemos un maíz transgénico que resiste las plagas, y como resiste las plagas no necesitas aplicar pesticidas, entonces elimina el uso de pesticidas químicos. Tenemos un maíz transgénico que resiste los herbicidas, y entonces como resiste los herbicidas puedes aplicar 10 veces más herbicida del que antes ponías. Entonces, en ese caso vas a estar aplicando mucho más, y en el primer caso que mencioné vas a estar aplicando mucho menos. Entonces, la forma en la que diseñas un organismo transgénico dicta cómo se va a relacionar con la sociedad, con las otras tecnologías que están ahí. Es un tema moral, es un tema ético también. Sí, muy interesante. ¿Nos podría platicar el por qué esa variedad de maíz que resiste la herbicida o resiste la pesticida? Nada más para que sepamos todo, ¿cuál es la explicación del por qué? ¿Porque tienen insecticidas naturales o qué es lo que está pasando ahí? Bueno, creo que el... Puse dos maíces en la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay... Y quiero que sea muy claro que son cosas totalmente distintas. Y cuando veo en el periódico que alguien se rasga las vestiduras y condena a los organismos transgénicos, en realidad lo que quieren decir es que están en contra del uso excesivo del herbicida que acompaña a este único organismo transgénico del que están hablando. Pero hay organismos transgénicos que, como bien mencionaron al inicio de la plática, están produciendo insulina, factor de crecimiento, hormonas importantísimas para los seres humanos, vacunas. Y este es un ejemplo que me apasiona, y voy a volver al maíz, pero tú podrías estar produciendo enfermedades a escalas masivas para después atenuarlas y hacer vacunas. En lugar de eso, podemos usar el antígeno y usar la información genética de esa enfermedad, producir el antígeno, que es apenas una molécula. O sea, un pedacito de esa enfermedad, producirla en una bacteria que es absolutamente inocua, y con eso generar inmunidad en los niños. Y es mejor así, porque ese pedacito por sí no puede causar una enfermedad. No puede causar una enfermedad, solo hace que tu cuerpo lo reconozca como enfermedad y se prepare con anticipación para cuando se presente la oportunidad. Entonces, bueno, todos esos son transgénicos y los metemos a todos en el mismo saco, y no deberíamos estar confundiendo el lenguaje y confundiendo al público en general. Entonces, cuando hablamos, ahora sí vamos a los maíces. Hay un maíz que resiste a los herbicidas. Y la idea de los diseñadores de este maíz es venderte un maíz que va a requerir mucho menos trabajo manual, porque entonces si resiste muchos pesticidas o muchos herbicidas, tú puedes sembrarlo y después pasar rociando herbicida todo el tiempo y todas las hierbas se van a morir. A diferencia de que tengas que tener trabajadores que vayan y retiren las hierbas manualmente. Entonces pueden venderte el maíz, que resulta más económico de producir, y además te venden el herbicida. Es un negocio redondo. Claro. Y esto es porque una persona o un grupo de personas se pusieron a pensar cómo vender más. El tema es el monopolio, es la estructura socioeconómica también, entonces. Bueno, esa es otra polémica, pero antes de pasar a las cuestiones sociales y de monopolios y de mercados, hablemos bien de este caso. Entonces, el uso excesivo de herbicida, ¿qué provoca? Eso no nos queda muy claro. Ahora, justamente en redes sociales, circulan noticias que la gente lee a medias. Entonces hay una muy interesante de Scientific American en la que golpean a la Organización Mundial de la Salud porque no publica los resultados de un estudio que están haciendo precisamente a ese herbicida. Ah, sí. Y entonces, al parecer, algunos científicos han encontrado que pudiera causar cáncer. Y la Organización Mundial de la Salud no está liberando esa información, y entonces todo el mundo dice, oh no, la Organización Mundial de la Salud es mala, oculta información. No, así no es como sucede. Lean todo el artículo y verán que además quienes están promoviendo el desacreditar a la Organización Mundial de la Salud son precisamente los que venden el herbicida. Lo que quieren es que no leas, que leas el encabezado, te enojes, te molestes. Y entonces, al desacreditar a una organización que hace las cosas con mucho cuidado y con mucho rigor científico, entonces se pierdan esos reclamos o esa información. La Organización Mundial de la Salud no libera información hasta que no están 100% seguros de los temas. Entonces tienen que revisar que la información sea verídica. Y todos nosotros hemos escuchado que el huevo es malo, que el huevo es bueno, no que siempre sí es malo, no que siempre sí es bueno. Eso sucede porque a los periodistas les encanta dar la noticia amarillista, ¿no? Sí, porque es lo que vende. Entonces, la ciencia no funciona así. Si empiezas a anunciar algo como cierto, cuando apenas estamos comenzando a hacer los estudios, entonces te estás adelantando a todo el mecanismo y a todos los contrapesos. Y bueno, aunado de que actualmente en la sociedad no leemos tanto y solamente leemos los titulares, en las redes sociales es nuestro medio de información más grande, entonces hay una gran desinformación. Seguiremos hablando sobre transgénicos con Pablo. Así es, pues como un cuchillo que se puede ocupar ya sea para picar una deliciosa ensalada o hacer el mal, es este tema que estamos platicando. Pero para dar un intermedio y festejar un ratito la mañana, vamos a escuchar una canción

Estás escuchando La Ensalada. Pues ya regresamos a escuchar Nosotros Somos los Marranos de grupo El Personal. Una divertida canción, pero híjole, pues se siente feo que nos digamos a nosotros mismos que somos unos cochinos y que estamos acabando con el mundo. Buena canción para reflexionar y decir, híjole, pues no quiero ser, con perdón de los cochinitos, que creo que son más limpios que nosotros, un marranito. Así que, pues a trabajar por la naturaleza, por crear menos desechos y por comprar menos tóxicos que luego nos llevamos a la casa y tenemos ahí toda una farmacia química para nuestra belleza, nuestra limpieza y demás, que no es necesario y se puede perfectamente minimizar y evitar, y es maravilloso. Nos pueden escribir Facebook Siembra V, Twitter @ Siembra V o llamar al 817-5117. Seguimos aquí escuchando La Ensalada, una transmisión en vivo que estamos haciendo desde Radio Universidad. Así es, mandamos saludos porque nos está escuchando a el licenciado a Sergio Melo Hernández. Él es coordinador de comunicación social de la legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Le mandamos un fuerte saludo y felicita a todo el grupo de La Ensalada por abordar el tema de transgénicos tan importante hoy en día. Y bueno, estamos hablando con Pablo Fernández Humano. Él es especialista en bioprocesos y estamos hablando también de un cereal muy importante para la cultura mexicana, el maíz. Todos los días hacemos uso de este cereal y queremos preguntarte, Pablo, ¿los mexicanos comemos maíz transgénico? Sí. Sí. Sí, el 90% del maíz que se cultiva en Estados Unidos y así como muchos otros cultivos es transgénico. No solo es en Estados Unidos, en Argentina, Brasil y la China se producen muchísimos cultivos transgénicos y obviamente importamos soya, importamos algodón, importamos maíz y todos esos vienen modificados genéticamente. ¿Y más o menos desde cuántos años estamos comiendo? 15 años. 15 años. Uh-huh. Y ya, todos los mexicanos ya estamos pues haciendo pruebas, ¿no? Sí. Ahora, si yo le compro tortillas negras a la marchanta que me encuentro en el mercado, ¿estoy comiendo maíz transgénico? No lo sabemos. Y eso. No hay una certeza. No hay una certeza y no hay información, entonces es parte del trabajo de los científicos y de las universidades, y uh-huh. por eso la importancia de las universidades. Uh-huh. ¿Cuál consideras que es esa importancia? Bueno, para mí, algo que es fundamental el trabajo de las universidades es llevar al público el conocimiento. A veces no defendemos nuestras universidades públicas con el fervor que deberíamos porque no sabemos qué hacen por nosotros, y eso tal vez es una deuda que tienen con el público en general, decirnos qué es lo que están haciendo por nosotros. Están entendiendo la tecnología, a veces están liderando la tecnología, como en el caso de México y las plantas transgénicas. Siempre hemos estado en el grupo que va encabezando la investigación uh-huh. en plantas transgénicas. Entonces, aterrizar esos temas, explicárselos al público, ser el referente número uno que aparece en los buscadores de internet, sí. que no lo son, pero creo que deberían serlo, deberían ser la primera fuente de información. Volviendo al... Me preguntaban cuando estábamos fuera del aire, ¿no? Sobre los maíces transgénicos de los que estábamos hablando. Sí. Y son dos casos bien interesantes porque justamente se pueden atacar. en el que me estoy centrando ahora es el maíz transgénico que resiste al herbicida el glifosato. Entonces, el glifosato en el mundo se considera generalmente inocuo, pero hay evidencia de que pudiera causar cáncer. Evidencia nueva. Evidencia nueva. Y la evidencia nueva no la ha querido publicar la Organización Mundial de la Salud porque quieren estar seguros. Entonces, no podemos decir que sí ni que no hasta que haya sido revisado muchas veces y esté claro, sin lugar a dudas. El problema de este maíz es que fue diseñado para resistir el herbicida, de manera que puedas usar dosis enormes de herbicida. Sí. Y lo que hace este maíz es degradar el herbicida para que no le haga daño, mientras que las otras plantas se mueren. O sea, el maíz se autoprotege y ya los demás sálvense quien pueda, ¿no? Exactamente. Ahora, eso realmente todos podemos entender la preocupación que tenemos de que se utilicen dosis cada vez mayores de productos químicos que son veneno para las plantas. Sí, de un modo imparcial, pues suena mal eso de que pues tienen evidencias de que causa cáncer, pero todavía no estamos seguros, pero ya desde hace 15 años pues ya lo estamos ingiriendo, ¿no? Entonces sí se entiende un poco que el público se alarma. Claro, yo estoy alarmado. El problema es que cuando lo critican dicen los transgénicos, pero los transgénicos podría ser una papa que tiene más nutrientes que las papas tradicionales, o puede ser un tomate que dura un mes más en almacenamiento. Entonces tienes que producir menos tomates porque menos comida se desperdicia. Puede ser un cultivo que produzca el doble. O puede ser como el camote, que sea un transgénico nada más natural desde siempre. Exacto, entonces no podemos meter a todos en el mismo paquete. Vamos a seguir con Pablo y aquí con David y todo el equipo de La Ensalada platicando sobre transgénicos, pero antes vamos a escuchar de nuevo de la colaboración de estudiantes de la Facultad de Letras la cápsula sobre el chico zapote, que es nuestro ingrediente del día. El ingrediente del día. El zapote chico es originario de Mesoamérica. Habita en climas cálido y semicálido. El árbol alcanza hasta 40 metros de altura y metro y medio de diámetro. El tronco está acanalado en la parte inferior y ramificado en la parte superior y posee una copa irregular. Los frutos son redondos y carnosos, con piel delgada, exudado lechoso, blancuzco, similar al de la corteza. La pulpa, cuando madura, es dulce y jugosa. Inmaduro, contiene mucho látex. Este fruto contiene generalmente 5 semillas aplastadas de 16 a 23 centímetros de largo y de 8 a 16 milímetros de ancho, de color negro brillante con un hilo blanco en el borde. El chico zapote se utiliza contra problemas digestivos, en particular contra la disentería y las diarreas. En Quintana Roo, se recomienda ingerir la cocción de la corteza como té o el agua donde se ha macerado la misma como agua de uso. Por otro lado, existen diversos padecimientos en los que se hace uso de esta especie, como presión alta, insomnio, dolores en general y enfermedades de la sangre. En estos casos, se menciona el uso de hojas y semillas. De la misma manera, cuando se padecen flujo y hemorragias vaginales, se aplican lavados locales con la cocción de la semilla mezclada con granada, nuez moscada, musuti blanco, tepante pasole y ojo de hormiga. Sobre llagas, se aplica la ceniza de la semilla quemada. También se usa la semilla contra la bilis, para evitar la caída del cabello y como diurético. En este último caso, se muelen las semillas, se les agrega azúcar y se diluyen en agua. Estás escuchando La Ensalada. Seguimos aquí en La Ensalada hablando sobre transgénicos, pero también es un espacio para hacer difusión de distintas actividades dentro y fuera de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos está acompañando la maestra Mercedes Martínez Minaya y la estudiante en Ingeniería en Alimentos, Karen Valeria Cano Vázquez. Ellas nos vienen a invitar a una recolección solidaria de alimentos que se llama Combatiendo la Inseguridad Alimentaria. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Maestra, cuéntenos, primero que nada, ¿por qué es tan importante hacer este tipo de actividades, de acciones desde la Universidad Veracruzana, Combatiendo la Inseguridad Alimentaria? Bueno, hay muchos factores. Yo creo que de los más importantes es involucrar a los jóvenes estudiantes con las cuestiones sociales, que no nada más volteen a ver a veces nada más los casos de la industria o los casos de sus principales fuentes de trabajo, sino que también sea resolución de problemas en cuanto a los problemas que estamos actualmente pasando. Claro. ¿Hay una inseguridad entonces? Sí, por supuesto. Bueno, esto no es novedoso, es una inseguridad de hace muchísimo tiempo atrás. Obviamente desde el momento en que empieza la explosión demográfica, claro, que es uno de los principales problemas que tenemos, la falta de planeación de la familia, obviamente hemos llegado a saturar ya muchos pedacitos de tierra, ¿no? Claro. Tenemos problemas en cuanto a los cultivos, a la producción de alimentos, pero eso no es el problema. En realidad sí hay suficiente alimento para alimentar a todos. El problema es que tenemos un serio problema con el desperdicio, claro, y la mala distribución. Entonces, la idea surgió por la materia que se llama Seguridad e Inocuidad Alimentaria, que es usted una experiencia, imparte, sí, en Ingeniería en Alimentos, en la carrera. Y bueno, seguridad alimentaria se trata de que todos en cualquier parte del mundo, no importa condición social, todos tengamos acceso y disponibilidad a los alimentos. Claro, y lamentablemente hay una gran porción de la población mexicana, pero también global, que el día de hoy no tienen la certeza de que hoy van a comer. Así es. Lamentablemente. Karen, estudiante en Ingeniería en Alimentos, coméntanos sobre esta recolección solidaria de alimentos. Bueno, pues nosotros estamos aquí para invitar a todos para que nos apoyen. Estamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Químicas. Ahí en la entrada tenemos nuestro stand recibiendo su ayuda. Hemos estado recibiendo pues hasta ahorita muy poco, entonces esperamos que pues con esta difusión podamos lograr un poco más, y pues nos pueden donar cualquier tipo de alimento, que sea como pastas, enlatados, agua embotellada, atún, arroz, lenteja, todo lo que nos den es bueno. Perfecto. ¿Nos podrían dar la dirección de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana? Sí, es Circuito Aguirre Beltrán, zona universitaria. Está, pues, se puede decir que contra esquina del estadio universitario, se puede decir que al frente del gimnasio, a un costado de un restaurante conocido. Muy conocido en Jalapa. Y bueno, brevemente quiero mencionar que lo hicimos de esta parte de recolección de alimentos, pero nuestra función en algún futuro que deseamos que se quede, tenemos mucha esperanza en que se quede el programa, es recolectar todo aquel alimento que está en proceso de vías de caducidad y que la gente ya no lo ocupa, que lo desperdicia, que lo tira. A nivel mundial desperdiciamos en la tercera parte de lo que se produce. Y tan solo en México desperdiciamos hasta el 37%, y son cifras últimas, ¿no?, de este año y del año pasado, 37% del desperdicio alimentario. O sea, de todo lo que se produce, 37%. ¿Y qué van a hacer con esos residuos? No son residuos, es por decir, en algún momento hay alimentos que ya están en procesos de por decir, la fecha de caducidad, que digamos, hoy estamos a 21 y que la próxima fecha de caducidad es el 24 de noviembre. Entonces, mucha gente lo tira porque piensa que ya no, y hay estudios que indican que todavía hay una disponibilidad en cuanto a que el alimento es inocuo, es útil, todavía lo puedes utilizar. Y también es en general desprecio de alimentos en restaurantes, así funcionan los bancos de alimentos, todo aquello que está a punto de recuperarlo. Entonces queremos trabajar con la recuperación y obviamente concientización, capacitación, para que tratemos de disminuir este problema del desperdicio alimentario. Sin duda alguna, uno de los ejes importantes de la Universidad Veracruzana es el compromiso social que se tiene. Felicidades por su trabajo. ¿De qué manera quienes nos están escuchando se pueden contactar con ustedes? Tenemos una página de Facebook, es CIA. Bueno, el programa se llama Combatiendo la Inseguridad Alimentaria. Entonces, es CIA, las siglas, lo pueden buscar tal cual en Facebook, CIA Combatiendo la Inseguridad Alimentaria. Tenemos también un correo que es combatiendoinsa@gmail.com. Dos números telefónicos que nos pueden mandar un WhatsApp, es el 2288-531033 y el 2288-536910. Muchas gracias, le agradecemos a la maestra Mercedes Martínez Minaya y a la estudiante de Ingeniería de Alimentos Karen Valeria Cano por haber venido hoy a La Ensalada e invitarnos a la recolección solidaria de alimentos, combatiendo la inseguridad alimentaria, que termina esta recolección. Este viernes 25 de noviembre en la escuela, pero todavía vamos a estar, si alguien nos quiere donar algo, bueno, se nos olvidó decir que es alimentos de la canasta básica, no perecederos, arroz, frijol, azúcar, aceite, todo lo que no sea perecedero, enlatados, frijoles, etcétera. Todavía vamos a estar dos semanitas más porque los alimentos los entregamos el 10 de diciembre. Perfecto, muchas felicidades, muchísimas gracias. Cuando gusten ustedes volver a La Ensalada, ya con los resultados de esta campaña tan hermosa que están realizando, acá seremos bienvenidos y además estaremos interesados en conocer los resultados al respecto. Y los invitamos a todos a que se sumen. Eso, que nos sumemos. ¿Cuándo regresamos? Perfecto, vamos a ponerlo ya sobre la agenda. También los datos de contacto de esta iniciativa estarán dentro de Siembra UV, en las redes sociales también de Siembra UV, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias, buen día. Y seguimos hablando con Pablo sobre los transgénicos, y ahorita que estamos abordando el tema de la inseguridad alimentaria, pues actualmente la crisis global, los países del mundo requieren producir alimento abundante y sobre todo barato, para cubrir pues las necesidades alimenticias de todos los habitantes. Quienes están a favor de los transgénicos argumentan que su producción podría resultar benéfica. Sin embargo, en tu opinión, ¿lo consideras posible? Mira, no tengo opinión porque es un tema bien difícil y me hubiera gustado que se quedara la ingeniero, porque un tercio de los alimentos se desperdicia. Entonces, realmente el argumento de que sin los transgénicos nos vamos al hoyo, no sé si se sostiene. Evidentemente, en el futuro sí, y si seguimos creciendo al ritmo que crecemos como población, vamos a necesitar nueva tecnología para producir más alimento, porque la superficie de la tierra, la superficie cultivable se está acabando, y no podemos seguir deforestando para cultivar más. Y tenemos que encontrar formas de suplir ese alimento. Pero, ¿qué tal si mejor nos enfocamos en evitar el desperdicio? Como decía, en ser consumidores responsables. Ser consumidores responsables, cambiar la forma en la que nos alimentamos, pero no soy un especialista en ese campo y creo que es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿Necesitamos los transgénicos en el campo? Esa es una gran pregunta. Sí, todo lo que ver con la producción de alimentos en estos tiempos, pues se ha causado mucha controversia. Esto de los transgénicos, yo creo que a veces se deja llevar hacia la polémica justo porque está involucrado con los alimentos, porque nunca, como dijo alguien que nos escribió hace rato, que no escuchamos nada de protestas contra la insulina producido gracias a la biotecnología y los transgénicos. Lo único que escuchamos es lo que tiene que ver con los alimentos, pero también hay otros problemas, tipo lo que nos acaban de platicar del desperdicio de alimentos que todavía sirven, también todo el debate de lo orgánico, lo biodinámico, lo convencional, todo eso. Como que por donde la quieres ver, hay problemas ahorita con nuestro sistema de alimentos, pero pues hace falta este tipo de debate abierto y calmado para poder resolverlos. Sí, y es que genera mucha pasión el tema de los alimentos, pero de nuevo, si comenzamos a discutir diciendo es que este es un alimento Frankenstein, entonces no hay discusión porque estamos hablando de fanatismo. Y yo lo que quisiera es traer estos puntos de debate serio, que en los que hay muchos científicos trabajando a favor y en contra, y también la sociedad debe participar. Entonces, no es lo mismo, les decía, un transgénico que promueve el uso de un herbicida a un transgénico que permite que un tomate dure un mes más en almacenamiento y reduzca el desperdicio. Entonces no podemos ponerlos en el mismo costal. Vamos a hacer una pausa, Pablo. Vamos a escuchar a lo práctico de la voz de David Lynch, el encargado de esta sección tan interesante que nos lleva al hacer y al hacer bien desde casa, desde la ciudad, desde el campo. Y nos gustaría que cuando regresáramos nos platicaras un poco tu opinión al respecto de los transgénicos, pero en el ámbito tal vez moral y ético que esto necesita ser abordado también. Nos vamos a la sección a lo práctico. Estamos en vivo en Radio Universidad Veracruzana y tenemos un comentario de un radioescucha. El señor Alberto Dorantes nos pregunta que dónde nos puede contactar, que si damos cursos y que si somos biólogos. Si somos biólogos, aquí bioquímicos, los biólogos, bioquímicos, tenemos de todo. Y va a haber muchos cursos que pronto vamos a programar para el año 2017. Nos puede contactar vía Facebook Siembra V. Ahí estamos siempre en las redes sociales pendientes a sus comentarios y preguntas. Ahora sí, vamos a escuchar la sección de la voz de David Lynch, A lo práctico. A lo práctico. Con la parte. Buenos días a todos. Hoy les voy a compartir algo muy cercano a mi corazón, que son los frutos exóticos de temporada. Y aquí en Jalapa somos muy afortunados porque se crece muy bien y se da muy bien en esta región lo que conocemos aquí como la berenjena o la berenjenita. Voy a mencionar su nombre en latín porque esto de su nombre común está un poco confuso. Se conoce como Solanum betaceum y por lo menos en español se conoce como tomate de árbol, tomate andino, tomate serrano, tomate de yuca, sacho tomate o chilto. Y todavía en inglés tiene más nombres, incluso uno que inventaron los nuevos zelandeses que se llama tamarillo, porque se les ocurrió combinar tomate con la palabra amarillo para propósitos de mercadotecnia. ¿Ustedes sí conocen este fruto? Sí. ¿Ahorita? Sí, delicioso. Riquísimo. Son como unos frutos como más o menos el tamaño de un huevo de gallina, pero de color rojo. Están riquísimas, se los recomiendo mucho. Los pueden ver en los mercados, sobre todo el mercado del San José. Este jueves es un excelente lugar para ver varios marchantes que ofrecen tomate andino o berenjena, como ellos lo conocen, fresca de la región. Estas frutas son muy altos en vitaminas y sobre todo en hierro y varios otros minerales. Son muy bajos en calorías, como son muchos frutos. Y originan más bien de la región andina de Sudamérica. O sea, lo que es Ecuador, Perú. No está muy bien ubicado de dónde originó, pero hoy en día está esparcido en todo el mundo. Se da muy bien en climas subtropicales, lo cual se da en Jalapa bien. Para mí, parece mucho al arbolito, ¿cómo se llama este árbol? Con las flores grandes, Andrea. Floripondio. El floripondio, anda. El follaje es casi idéntico que el floripondio, nada más que sí pone frutos y el floripondio no. Hoy en día los nuevos zelandeses son los únicos que exportan la berenjena, aunque ellos le pusieron tamarillo. Se da muy bien ahí también, a Jalapa, al parecer, estamos muy parecidos de Nueva Zelanda en nuestro clima. Y mi consejo a lo práctico para el día de hoy es que vayan, que salgan a la calle, aprovechen su día libre, si es que lo tienen, y vayan a encontrar a alguien que esté vendiendo berenjenas, los compren, los pueden hacer en agua, en helado, pero a mí más me gusta así, nada más partido a la mitad y sacado con una cucharita. Deliciosos. Y nos consta a todo el equipo de la ensalada que hemos a veces consumido hasta 3 kilos de berenjenita en una sentada mientras estamos charlando. Y la nieve también es muy rica. Y les paso un tip: en Nueva Zelanda, donde producen tanto, a ellos les gusta ponerlo sobre un pan tostado en la mañana en vez de mermelada, un berenjenita fresca. Y así sin azúcar. Riquísimo. Un consejo más de la ensalada. Esto fue a lo práctico. Y esto está haciendo la ensalada, ya casi nos estamos despidiendo. Soy Andrea León, nos vemos el próximo lunes. Yo me despido, cedo los micrófonos a mis compañeros para que den sus reflexiones finales y su despedida. Queremos saludar con muchísimo cariño a la bióloga Fabiola Núñez Cruz. Ella, además de a veces venir a darnos sus saberes respecto a nutrición y biología, también es una asidua radioescucha de La Ensalada. Le mandamos unos cálidos abrazos. Pablo, ya para cerrar el tema de transgénicos, la parte ética y moral que no debe de faltar también en la ciencia y cuando se hace ciencia. Sí, ¿se vale patentar una planta? Esa es una pregunta fundamental y muy polémica relacionada con los transgénicos. Creo que los puntos que nos quedan por discutir son muchísimos, extensos y complicados, y si los menciono ahora y los dejamos para otra ocasión, creo que es lo mejor, pero tratar de explicarlos seguramente en tan poco tiempo nos va a llevar a confusiones. Entonces, son tóxicos,